Hola, soy Cacho Deicas, vocalista de Los Palmeras. Te invito a escuchar este primer corte Cumbia sobre el Mar de nuestro último trabajo. Te lo recomiendo.